vamos a tener en esta tercera clase un pequeño resumen de uno de los temas que son quizá más importantes de manejar bien en una confesión, y que es la capacidad que debe desarrollar el confesor para alcanzar una buena disposición del penitente. Objetivo de estos entonces puntos que voy a indicar es aprender a disponer al penitente para que reciba fructuosamente la absolución. Porque indudablemente uno de los puntos, de los problemas más serios para la confesión, es el caso de los penitentes mal dispuestos. Recordemos que el verdadero y sincero arrepentimiento, que incluye como parte de él el propósito de enmienda, es esencial para la validez de la confesión. No se insistirá nunca suficientemente en este punto por la importancia que tiene, ¿no? Recuerden que para la validez de una confesión no siempre es necesario ni posible el lograr la integridad material. Por eso es que justamente a veces, como ya explicamos en la clase anterior, uno puede y debe contentarse con la integridad formal, situaciones extraordinarias. Pero por más extraordinaria que sea la situación, no existe ningún caso en el cual se pueda lograr una absolución válida si no hay dolor del pecado. Entonces, puede ser que yo no sepa cuáles son los pecados de esta persona, porque no me los puede decir, porque está agonizando y no tiene forma de expresarse o lo que sea, pero si no hay dolor del pecado, la absolución es inválida, por más que me haya dicho todos los pecados que ha cometido con lujo de detalles. Mientras que, si no me los puede expresar, por las razones que acabo de indicar, pero hay verdadero dolor del pecado y yo le doy la absolución, la absolución es válida, ¿no? Por eso es el punto clave. Si bien es importantísimo y clave el saber alcanzar la integridad material siempre que sea posible, es mucho más importante saber lograr las disposiciones adecuadas del penitente, en cuanto, me refiero, al dolor del pecado y al propósito de enmienda. Y no siempre esto es tenido en cuenta, sobre todo por los sacerdotes en los primeros años de confesión, donde justamente están como obsesionados por el tema de la integridad material, que, como digo, no hay que darle poca importancia, pero es más importante este punto que el otro, ¿no? O sea, este tema del dolor que el tema de la materialidad de los pecados, ¿no? Por eso, fíjense, hemos dicho, por ejemplo, en el caso de los niños, mencionábamos ayer al hablar de la integridad, es preferible dar un paso de menos que un paso de más. Pero en cambio, en el tema del dolor, digamos, si yo no sé lograr el dolor, la confesión puede no tener ningún sentido, ningún valor. No puedo decir justamente lo mismo, dice también el tema del dolor, más vale un paso de menos que un paso de más, no. Hay que dar el paso justo, pero aquí ciertamente, si bien no tengo que pasarme de largo mortificando a una persona que ya tiene dolor y haciéndola que se sienta mal, ¿no? Lo mismo acá, si yo doy un paso de menos, es decir, no consigo porque me da vergüenza o porque no sé cómo hacerlo o por lo que sea, si doy un paso de menos, la confesión va a ser inválida. De ahí que yo insisto de que se tienen que acostumbrar, al menos en las prácticas de confesión, dar siempre motivos de dolor, por lo menos un motivo que esté presente, que ustedes se hagan el hábito de que es una de las cosas importantes, así como no se, tienen siempre que dar una penitencia, siempre tienen que dar algún motivo de dolor. El día de mañana, cuando ustedes se den cuenta que una persona está súper bien dispuesta, quizá vean que en este caso concreto no hace falta que yo insista en este punto, sí tendré que dar la penitencia, porque siempre voy a tener que dar una penitencia para que se cumpla la satisfacción. Lo otro ya lo ha hecho el penitente, bueno, el dolor lo veo suficientemente presente en esta persona, no hace falta que yo insista, ¿no? Pero eso más adelante, ahora, insisto, que lo véanlo como una parte esencial de los pasos que tienen que dar. Bien, señalemos algunos puntos entonces a este respecto. Ante todo, puede ser que el problema que nos encontremos respecto de la disposición, de las disposiciones del penitente, consista en las disposiciones intelectuales. Es decir, en la ignorancia de las verdades esenciales para la confesión. La existencia de Dios, la Trinidad de Dios, quién es Jesucristo, el hecho de que Dios es remunerador, o sea, premia a los buenos, castiga a los malos, que el sacerdote representa a Jesucristo, que puede absolver los pecados, qué es lo que es el pecado, que debe estar arrepentido de sus pecados, es decir, las condiciones mínimas de la confesión, que tiene que estar dispuesto a no volver a pecar. Puede ser que fallen todas estas cosas, tengo entonces un pleno ignorante, vamos a pasarlo a dar catequesis entonces, o que fallen algunas de estas cosas. Miren que hay varias de estas cosas que hay personas que lo ignoran olímpicamente, incluso aún pareciendo muy cultas de afuera. Es decir, por ejemplo, hay personas que ignoran que para confesarse válidamente tienen que tener propósito de no volver a cometer el mismo pecado. O sea, ningún pecado, pero me refiero al pecado que están confesando, ¿no? Eso, hay personas que, por eso vine a confesar como es un borrón y cuenta nueva del pasado. No se fijan en las intenciones, en sus proyectos futuros, que pueden estar incluyendo el seguir cometiendo este pecado, como una persona que a veces vienen incluso nos dicen, bueno, yo, es verdad, yo sé que la iglesia no está de acuerdo con esto, yo estoy vivo en concubinato y además yo estaba casada antes con otro hombre, todo, pero, en fin, yo también he hecho algunos abortos, estoy muy arrepentido, no me podría por lo menos perdonar eso. Eso es ignorancia. Ignorancia es una cosa tan esencial. Y uno se encuentra con esto, con mucha más frecuencia de la que uno se plantea. Si bien, por ejemplo, la ignorancia de la existencia de Dios en una persona que parece más o menos culta, no va a estar presente ese tipo de ignorancia, pero de estas cosas sí. Y ni les cuento, sobre todo, por ejemplo, en jóvenes, que uno se puede encontrar en ambientes que no son ambientes de frecuencia de la iglesia, como en una peregrinación de esas masivas que se hacen para jóvenes, que por ejemplo el tema de la Santísima Trinidad, pero es mucho más amplia la ignorancia que hay de una verdad así de lo que nosotros podemos estar imaginando. Pero el tema es que si no sabe lo de la Santísima Trinidad, no entiende entonces quién vendría a ser Jesucristo. Si no entiende quién vendría a ser Jesucristo, no entiende quién es el sacerdote. Y si no entiende quién es el sacerdote, ¿qué puede estar entonces esperando cuando va a confesarse? Quizá hace lo que hace la mayoría de los que han ido con él, porque están quizá, por ejemplo, en el caso de peregrinaciones, como esas peregrinaciones juveniles, ¿no? Y en muchos otros casos quizás es una actitud medio mágica, porque por ahí piensa que el sacerdote, porque lo ha escuchado, me puede perdonar los pecados, pero no entiende el por qué. no entiende el por qué, y en el fondo entonces lo está teniendo y está tomando eso desde una perspectiva mágica, no sacramental. No entiende adecuadamente lo que es cristianamente el perdón del pecado. Bueno, con ignorancia esencial de estas verdades no se puede recibir válidamente la absolución. Porque el acto que está haciendo la persona no es plenamente humano, es decir, estaría ignorando, obrando con ignorancia de lo que está haciendo, de lo sustancial de lo que está haciendo. Entonces, primera indisposición, que no es la que yo quiero recalcar ahora, pero la menciono. La primera indisposición que nos podemos encontrar es de orden intelectual. Segundo lugar, insisto en algo que ya mencioné en la clase anterior. No debemos confundir, de todos modos, la ignorancia de estas verdades con la dificultad para explicarlas. También muy a menudo nos encontramos entonces con personas que no saben explicar las verdades, pero más o menos, a los manotazos, las entienden. Y esa manera de entenderlas puede bastar para la validez del sacramento, ¿eh? Sobre todo en los niños y en algunas personas adultas más bien rudas. Ahora, cuando falta incluso la mínima comprensión de estas verdades, ahí ciertamente no se puede dar la absolución. Lo que hay que hacer es catequizar a la persona, que en algunos casos lo podría hacer, si es muy poco lo que le hace falta, dentro de la confesión, y otras veces no podría hacerlo dentro de la confesión. Tendré que hacerlo afuera, buscar la manera de llevar a esa persona, digamos, a que reciba una catequesis, ¿no?, adecuada. Más grave es la situación de la falta de disposiciones de la voluntad. Las disposiciones volitivas que provienen del apego al pecado o a una situación de pecado. En este caso, aunque la persona no lo manifieste de esta manera, quiere seguir pecando. No lo va a decir así con estas palabras, pero quiere seguir pecando. O sea, no quiere abandonar ese pecado, esa situación, o siente que no puede. El no querer cortar una situación de pecado implica la voluntad de continuar cometiendo el pecado. Y en este caso es absolutamente imposible absolver a quien tiene esta mala disposición de la voluntad. Principio entonces elemental, punto. En cuarto lugar, quienes o en quienes se da principalmente este tipo de faltas de disposición de la voluntad. Podemos señalar tres grupos de personas. En primer lugar, los ocasionarios voluntarios. O también llamados libres, ocasionarios, voluntarios o libres, de pecado grave. De pecado grave. En los cuales la ocasión está presente. Por ejemplo, los concubinos, los divorciados vueltos a casar civilmente, las personas que trabajan en lugares de pecado, las personas que tienen oficios pecaminosos como prostitución, venta de estupefacientes, personas que tienen material pornográfico, revistas, películas, o que reciben canales de cable pornográficos. Por lo tanto, entonces, ocasionarios voluntarios de pecado grave en quienes la ocasión está presente. También, siempre dentro de esta primera categoría, en quienes la ocasión, libre y de pecado grave, no está siempre presente, pero es frecuente. Entonces, aquellos en los cuales está presente y aquellos en los cuales no está presente, pero se presenta frecuentemente. Por ejemplo, los novios que llevan mal su noviazgo, o sea, cayendo en pecados contra la castidad de forma frecuente, jóvenes que frecuentan lugares donde acostumbran a pecar, como ciertos lugares de baile malsano, o donde corre droga o alcohol en medida, ¿eh? Ellos no tienen la ocasión consigo permanentemente, pero la frecuentan. Este es el primer grupo. Normalmente, personas que se encuentran en alguna de estas situaciones, ya nosotros tendríamos que pensar, aquí probablemente yo me encuentre con una gran falta de disposición volitiva de cortar este pecado, ¿eh? De cortar estas ocasiones, de cortar estas situaciones. En segundo lugar, los habituados a un pecado grave, es decir, a un vicio, que no ponen los medios eficaces para luchar contra su mala inclinación. Los distinguimos de los ocasionarios, ya que los ocasionarios son aquellos que pecan por la ocasión. También ellos pueden ser habituados porque pueden tener el vicio, pero lo que prima en nuestra consideración es el hecho de que hay una ocasión que los hace pecar, y es eso lo que tienen que cortar. El habituado no ocasionario, al que nos referimos ahora, es el que peca, pero no porque tiene una ocasión. Por ejemplo, el que está habituado al vicio de la masturbación. No porque contenga material que lo hace pecar o que esté en ocasiones, sino simplemente porque tiene el hábito y aunque no tenga ninguna ocasión, él tiene el problema ya de un hábito adquirido. Entonces lo distinguimos por eso, ¿no? Aquellos que se encuentran en este estado y no ponen los medios son los que tenemos. Es una persona, yo confieso a alguien, me manifiesta que cae en este pecado, le pregunto si esto ha sido una vez o esto es frecuente, lo viene confesando, me dice que sí, yo ya tengo, ciertamente tengo un habituado, ¿no? Si me dice que lo confiesa con cierta frecuencia, ¿no? Si le pregunto si pone los medios que ya le han recomendado otros confesores, y bueno, sí, a veces no, acá tengo. Este es un típico caso de una persona donde no hay verdadera voluntad, tengo indisposición de la voluntad. Es un habituado, y de hecho no pone los medios, significa entonces que mucha disposición de luchar contra su pecado no pone lo mínimo que tiene de su parte. Y en tercer lugar, tercer grupo, bueno, los reincidentes por malicia. Siempre hablamos de pecado grave, ¿no? Reincidentes por malicia, es decir, los que vuelven a recaer en los mismos pecados graves que ya han confesado precisamente por no tener intención de poner los medios que se les han indicado, ¿no? Otros confesores, ¿no? O consejeros o quien sea que le hayan dicho, ¿no? No quieren hacer. Recuerden que la palabra malicia no indica en moral, ¿no? Particular deleite en el dolor. Malicia significa el pecar con los ojos abiertos, es decir, el pecar por no querer poner los medios para luchar contra el pecado. También se puede usar la palabra malicia como para decir la persona que es maliciosa, ¿no? Pero malicia significa voluntad plena, nada más, al menos en el lenguaje que utiliza Santo Tomás. Pecado de malicia se opone a pecado de debilidad para Santo Tomás. Entonces, pecado de malicia es la voluntad que no es empujada por una debilidad particular de la afectividad, y el pecado de debilidad es el pecado de la persona que es empujada a él por una debilidad afectiva, digamos, ¿no? Porque es débil, porque es timorato, cobarde, demasiado sensual o lo que sea, ¿no? También el otro no, punto, es simplemente quiere pecar, no quiere, siéntose que se deleite o que tenga un particular gusto en hacer el mal. Eso no significa la expresión malicia en este contexto. Bien, estos son entonces los principales grupos de personas en los cuales nosotros tenemos que partir de la base. Estas personas probablemente, o con casi seguridad, no tienen suficiente verdadera disposición para recibir el sacramento. Quinto punto que hay que hacer en estos casos, entonces. ¿Qué hacer? Hay que ayudar al penitente a que alcance una verdadera disposición. ¿Esa verdadera disposición en qué va a consistir? En tres posibles cosas. En primer lugar, en cortar efectivamente con la ocasión de pecado, si se trata de una ocasión libre de pecado grave. Entonces, yo tengo un penitente que peca por lo que se llama ocasión libre de pecado grave. Si no recuerdan las nociones, ustedes vayan anotando las nociones que no les suenan o que no se las acuerdan, y ustedes después las repasan. Entonces, un penitente que se encuentra en una ocasión libre de pecado grave, es decir, libre significa no tiene necesidad de estar en esa situación. No tiene necesidad. Está en esa situación porque él quiere estar en esa situación. Y acá se incluye el concubino, porque nadie está obligado a vivir con la persona que no, con la que no está casada. Entonces se considera ocasión libre. La ocasión necesaria, en cambio, es la de la persona que de pronto encuentra la ocasión de pecado, quizá en el trabajo, en el oficio que él desempeña, que es un oficio honesto, pero que de pronto ahí aparece por una ocasión y él no puede cortar esa situación, no depende de él. Eso lo empieza a tentar una persona que es compañera de ese trabajo. Y no puede abandonar el trabajo, no tiene otro, su fuente de subsistencia. O se siente muy tentado, por ejemplo, si trabaja en una cuestión administrativa, de quedarse con algo de forma ilícita, ¿no? Si maneja una caja de dinero, si usa mercadería, y siente una gran tentación. Y no puede cambiar así libremente porque se le ocurrió el trabajo, pues no tiene otro, y su familia depende de eso. Esas son ocasiones necesarias, entiendo. O sea que no depende de mí el poder cambiarlas por una decisión de la voluntad. En cambio, cuando la situación es una situación en sí misma ilícita, yo no puedo considerarla de que es necesaria. Una persona es prostituta y la única fuente de trabajo que puede tener ahora es la prostitución. Eso no es una ocasión necesaria. Es una ocasión libre. Entonces, recuerden eso bien y distínganlo. Entonces, una ocasión, cuando se trata entonces de una ocasión libre de pecado grave, la única forma, o sea, lo que uno tiene que lograr es que la persona decida cortar con eso. No hay situaciones, arreglos intermedios. ¿Tiene revistas pornográficas? ¿Tiene video y por eso cae en los consejos? Tiene que destruirlos. Si mientras no haga eso, la persona no hizo nada. No puede decir, bueno, pero lo puedo tener ahí, en todo caso decido no usarlo. No existe situaciones intermedias. Segunda posibilidad consiste en hacer remota esta disposición, entonces, ¿no? en hacer remoto la ocasión cuando se trata de una ocasión necesaria, es decir, una ocasión que no puede cortar, como los ejemplos que acabo de poner, que si proviene de su profesión honesta, ¿no? Como un médico que de pronto empieza a tener tentaciones con los pacientes o las pacientes que atiende, cosa que no se le presentaba quizá antes, ¿no? Siempre hablamos de ocasiones de pecado grave, ¿eh? Entonces, la persona es una ocasión necesaria. Entonces, la buena disposición consistirá, por lo menos, en hacerla remota. ¿Eh? La ocasión es libre, la disposición consiste en cortarla. Necesaria en hacerla, por lo menos, remota. ¿Eh? Una ocasión de pecado necesaria se hace remota cuando la persona robustece la voluntad por medio de los distintos instrumentos que tenemos para eso: la oración, la mortificación, la frecuencia de los sacramentos, la renovación de los propósitos, el examen particular de conciencia, que hay que enseñarlo en confesión, en muchos casos va a ser el instrumento clave para trabajar, ¿no? Y en tercer lugar, las disposiciones consistirán en alcanzar el propósito serio de poner los medios eficaces cuando se trata de reincidentes o habituados, ¿no? Entonces, en el caso de las personas que tienen un vicio, digamos, ¿no? Que reinciden en un pecado porque tienen un vicio, la disposición, ¿en qué consiste? Consiste justamente en lograr que la persona haga un propósito eficaz, al menos el propósito de poner los medios, porque no es por una cuestión de una ocasión, no es romper nada, no es deshacerse de nada, no es dejar de frecuentar nada, sino que es un problema que lleva adentro, donde él va lo tiene. Entonces, en ese caso, las disposiciones adecuadas consisten en determinarse a hacer un propósito serio de poner los medios eficaces para poder luchar contra esto. Recuerden que no hay que confundir propósito de enmienda con previsión del futuro. El propósito de enmienda es un acto de la voluntad que decide no pecar más y poner los medios eficaces para ello. La previsión de una futura caída es más bien un temor de volver a recaer en base a la experiencia que uno tiene de lo que le ha pasado en la vida pasada. Pertenece más al plano intelectual. Entonces, cuando la persona, a veces la persona misma confunde eso y uno le dice, bueno, haga el propósito, tiene que hacer el propósito de no volver a realizar esto. Y dice, sí, padre, yo, claro que yo quiero hacer, pero mire, le soy sincero, yo temo que después voy a flaquear y voy a volver a caer. Temo que voy a flaquear. O sea, está haciendo una especulación sobre su futuro. Entonces uno basta con que le diga, bueno, usted ahí me está hablando de lo que usted teme, de lo que usted prevé, de lo que usted intuye que le puede llegar a pasar. Pero aquí ahora, ¿usted quiere caer? No, para nada. Bueno, eso con eso me basta para que... para poder darle la absolución. Con ese propósito es real y eficaz ahora. Además, ella teme porque conoce su experiencia pasada. Pero ciertamente, la gracia que yo le voy a administrar en el sacramento al darle la absolución, también hace su parte. Y Dios puede pronto robustecerle la voluntad a esa persona de una manera que la persona no sospechaba que Dios se lo iba a conceder. Y puede cambiar. Entonces, por eso, para poder darle la absolución, yo lo que necesito es que la persona no quiera pecar aquí y ahora, o sea, no quiera volver a pecar, no que intuya que, no sé, me parece a mí que si se me presenta la ocasión, yo no sé, me parece a mí que voy a aflojar de vuelta. Pero no porque yo ahora, eso es lo que quiero hacer, al contrario, está sufriendo porque tiene temor de que le va a pasar eso. Puede ser que le pase, a mí no me interesa, la absolución lo mismo es válida ahora, y el tiempo que esté en gracia, la gracia hace lo suyo. Y puede ser que en algunos casos la persona se muera antes de que se presente la caída. Y en ese caso, la gracia que recibió ahora le abre la puerta al cielo. Y ya está, yo no. Entonces, no confundamos en eso, porque muchos hacen de las dos cosas una misma realidad, y entonces ahí es cuando le niegan la absolución a una persona porque creen que están diciendo que quieren pecar. Lo que están diciendo es que prevén que van a pecar. Son dos cosas distintas. Sin querer preveo mi caída, ¿no? Por último, último punto. Según la disposición entonces que yo logre, a través entonces sobre todo de los motivos de dolor que tengo que dar, porque entonces el secreto, el instrumento para lograr la buena disposición, como ustedes se darán cuenta, es el saber dar motivos de dolor. Sobre ese tema no ahondo, porque está suficientemente bien explicado en el manual, ¿no?, y en todos los libros que hablan del sacramento de la confesión, de cómo lograr, digamos, cuáles motivos de dolor uno tiene que dar, ¿no? Según las categorías de personas, no sé si tengo una persona que es piadosa, puedo apelar a motivos de dolor más sobrenaturales, más intrínsecamente sobrenaturales, como es el amor a Dios, el tema, digamos, de la pasión de Cristo, etcétera. Si son personas muy crudas en la fe, y tengo que apelar a motivos más imperfectos, como el hecho de la posibilidad de condenarse, la fealdad del pecado, y la injusticia para con Dios, la injusticia para con el prójimo, que en algunos pecados es parte también, digamos, de las consecuencias que trae ese pecado, etcétera. Eso lo tengo que ir manejando según las categorías de personas, ¿no es cierto? Entonces, y tengo que saber, no puedo apelar a un motivo, hablarle del amor a Dios de una persona que realmente se interesa muy poco por Dios y por las cosas de Dios. Eso lo podré hacer mucho más adelante. Ahora lo que tengo que decir a la persona es, mire, discúlpeme, pero en esta situación que usted está, si usted no cambia, usted está corriendo el riesgo de condenarse. Puede morir. No lo podemos morir en cualquier momento. Y tiene que ver entonces, digamos, qué es lo que está pensando hacer usted con su alma, ¿no? Y entonces el tema de la eternidad y del tiempo, y a veces eso puede ser un instrumento bien manejado, porque si es mal presentado esto, lo que producen personas que incluso hasta tienen rechazo a estas verdades, es producir un rechazo a la confesión sin lograr nada, ¿no? Entonces hay que saber manejarlo bien. Entonces decía, según la disposición que logre en el penitente, caben tres posibilidades respecto de la absolución que le tengo que dar. En primer lugar, absolver los pecados, lo cual se puede dar de dos maneras según la disposición que yo he alcanzado. De modo absoluto, es decir, de modo absoluto significa sin poner ninguna condición, es decir, simplemente yo te absuelvo de tus pecados, etcétera. Cuando cuando no tengo motivos fundados para dudar de las disposiciones de la persona. Motivos fundados, ¿eh? Porque dudar de las disposiciones, eso lo puede hacer cualquiera, y los escrupulosos dudan siempre. Pero no fundadamente. Fundadamente significa, por tal razón, veo esto, veo esta indisposición en la persona, veo esta manera de decirme las cosas, que evidentemente indica que me dice sí, entre dientes, pero no tiene intención de hacer lo que le estoy diciendo. Bueno, sería el motivo fundado. Si no tengo motivos fundados, razones claras, tengo que dar la absolución de forma absoluta, que será la forma normal en que doy la absolución en la mayoría de los casos. En cambio, si me caben dudas fundadas, no escrupulosas, sino fundadas, deberé dar la absolución de modo condicional. Es decir, diciendo si eres capaz, y después la fórmula, yo te absuelvo, ¿no? Si eres capaz. Recuerden que esta duda de la fundada, que hace que yo tenga que dar la absolución de forma condicional, son dudas sobre las disposiciones del penitente, no sobre los pecados del penitente. Yo puedo dudar de si le entendí o no le entendí, porque soy medio sordo, porque la persona habla un lenguaje que yo no entiendo bien, porque estoy confesando a una persona que no me puede decir todos los pecados porque se están muriendo, porque estamos en público, por lo que sea, porque me resulta que la persona no habla mi lengua y soy el único que la puede confesar y me pide, por favor, me hace entender con señas que la confiese. Puede ser entonces que yo no conozca el pecado, dudo cuáles son sus pecados o ignoro cuáles son sus pecados. Eso no es motivo para dar la absolución de forma condicional. Lo que es motivo para dar la absolución de forma condicional es que yo ignoro las disposiciones del penitente. No sé si está arrepentido. Si yo no sé cuáles son los pecados del penitente, pero me consta que está arrepentido, verdaderamente arrepentido, la absolución sea de forma absoluta. Entonces, condicional es cuando lo que dudo, lo que no llego a ver con claridad, es la disposición del penitente. Esta condición que acabo de mencionar, si eres capaz, no se dice en voz alta. Al penitente se lo hace escuchar solamente la fórmula normal, el yo te absuelvo. Lo otro uno lo dice en voz baja, pone uno la condición, lo dice en voz baja. Porque si no, el penitente, si ya ha recibido la absolución otras veces, se da cuenta de que acá está pasando algo, que el sacerdote no está diciendo la fórmula como se lo ha dicho siempre, de que está dudando de él. Y si las dudas estaban mal interpretadas por parte del sacerdote, o uno tiene una persona suspicaz, o lo que sea, puede llegar a tener un lío en la confesión, como yo conozco casos que ya han pasado así. Entonces uno no tiene que decir eso, ¿no? Si eres capaz. Estamos hablando de una confesión de un penitente normal, ¿no? En caso de un moribundo, lo que sea, bueno, ahí sí no hay problema, porque el otro no se va a ofender, porque yo, si no sé, no me responde, no hay forma de hacer nada, que yo diga, en este caso, si eres capaz o si estás vivo, ¿no? Punto. Si estás vivo, yo te absuelvo de tus pecados, si me puedes oír, lo que sea, ¿no? Si te arrepientes, pero ahí no es porque la persona entiende, si me está escuchando, entiende claramente que es lógico que no, que dude, pues no me puedo comunicar con él. Pero en cambio el otro decía, pero el padre no me cree, o el padre duda de mí. Entonces ahí, cuidado, que eso puede ser ocasión de que haya un lío, ¿no? Que tengan un lío. Entonces simplemente no se pronuncia de forma que le escuche el penitente. Si lo otro. Primera cosa entonces decía absolver. Segunda situación, el negar la absolución. Negar la absolución. Esto puede ocurrir, puede ser la única salida que tiene un confesor en un momento dado, no porque él quiera, sino porque el penitente no explícitamente dice que lo que el padre le está, lo que el sacerdote le exige como condición esencial, no lo quiere cumplir. No lo quiere cumplir. Concubino, divorciado, vuelto a casar y que menciona eso en la confesión y dice, bueno, pero mire, yo para poder absolver, usted tiene que contar esta situación, por lo menos la situación, digamos, de pecado en la que vive. Quizá no se puede ir de la casa ahora o capaz que no se puede ir nunca, qué sé yo, pero por lo menos no pueden mantener una situación marital entre estas dos personas, pues no están casadas. No, y eso no quiere. Bueno, yo no puedo hacer eso. Personas que, no sé, usan métodos anticonceptivos y no quieren cortar. Personas que está dispuesta a cometer un pecado y no quiere desistir, digamos, de la intención que tiene. Personas que practica una profesión ilícita y no tiene intención de cortar con ella. Bueno, eso no depende de mí. A veces uno ha escuchado y yo he recibido consultas de personas que le han escuchado a algunos sacerdotes decir, el sacerdote nunca debe negar la absolución. Eso es falso. Eso es falso, y lo demuestra incluso la práctica de confesores santos, que que muchas veces han tenido que, como ellos han explicado en algunos casos, han tenido que a la absolución. Que uno lea por ahí en las obras de San Alfonso que San Alfonso nunca negó la absolución. Bien, es una gracia especialísima que ha tenido este santo, que consiguió la disposición de todos sus penitentes. Pero eso no es universal. Ni habla de que no es santo el que no consigue eso, porque el Padre Pío sí tuvo que negar la absolución, como él mismo lo ha testificado varios de sus penitentes, que él le negó la absolución. Entonces, no son situaciones que San Alfonso no se ha encontrado nunca con una situación de estas, o que haya conseguido que el más impenitente de los penitentes después termine siendo realmente penitente y que haya decidido cortar las situaciones más difíciles. Bueno, eso habla en honor de San Alfonso, pero no habla de una ley universal, ¿no? Bien, entonces, ahí a veces hay que negar la absolución. O sea, pocas veces, puede ser que pasen años sin que le pase a uno una situación así, pero está la posibilidad. Si esta situación llegase a darse, aquí hay que justamente tener en cuenta que si hay que expresar máximamente la caridad sacerdotal, hay que hacerlo con la persona a la que yo le tengo que negar la absolución. Es decir, debo tratar con más caridad a la persona que le estoy negando la absolución que al que se la estoy dando. Porque ustedes tienen que, obligados por la impenitencia del penitente, negar la absolución, pero tratar de que el penitente se arrepiente y vuelva a confesarse. Si usted es una persona que le niega la absolución, encima se termina medio peleando con él, lo que han conseguido es ponerle un sello lacrado al alejamiento de la iglesia, o al alejamiento al menos del sacramento, para siempre, de parte de esa persona. Por lo tanto, esto implica, porque una persona a quien yo le voy a negar la absolución, a veces se porta muy mal con el confesor. Se enoja, le echa en cara cosas falsas, le trata de descargar las culpas en el confesor, como cualquier persona que se ha enojado. Por lo tanto, entonces, uno puede de pronto escuchar un montón de injusticias. La iglesia, yo sé que siempre la iglesia, eso de la misericordia, es algo de la boca para afuera, pero después en la práctica no, los sacerdotes no son misericordiosos, la iglesia no es misericordiosa. Puede decir un montón, una sarta de sandeces, que la persona misma la está diciendo porque está enojada y quizá no las piensa, o capaz que las piensa. Pero uno no tiene por qué replicar. Si uno no es capaz de callarse la boca y lo mismo, seguir practicando la caridad y seguir tratando bien a la persona y teniendo paciencia, más vale que no se sienta a confesar. Porque si bien esta persona está cometiendo un pecado gravísimo al decir todas estas cosas, sin embargo no me excusa de pecado si yo me rebajo al nivel de ella. Yo también cometo pecado. Porque el confesor no puede hacer eso, punto. Lo está insultando todo, bueno, que se calle la boca, no tiene por qué reivindicar su honor. O decir simplemente, punto. Lo único que tiene que decir, mire, no es así como usted dice, a lo sumo, pero la comprendo y lo mismo cuando usted quiera venir, acá estoy, punto. Usted después va a entender mejor, punto, listo, nada, yo rezo por usted. No se rebajen nunca al nivel de un penitente que se enoja. Eso es una cosa clave. Por eso digo, más caridad todavía tiene que tener uno, más paciencia con el que se enojó que con el bueno. ¿Por qué? Porque de esa actitud va a depender de que la persona después se humille a volver a uno o a otro confesor, ¿no? Pero que se humille a volver verdaderamente arrepentida de lo que ahora no estaba arrepentida. Si fue maltratada, es la excusa ideal para decir por qué, excusarse de por qué ya no se acerca más a la confesión. Bien, y por último, la última posibilidad es no negarla, pero diferir la absolución. Es decir, no darla en este momento, mandando al penitente a que se prepare mejor y que vuelva después a recibirla. Esto es una posibilidad, pero una posibilidad muy delicada de manejar. Que solamente hay que emplearla en un caso donde uno esté segurísimo de que va a dar un buen resultado. Lo cual puede significar para algunos nunca. Porque si la persona se va a prepararse como uno le dijo, y después no vuelve, el confesor que le dijo eso se va a sentir más mal que si hubiera negado la absolución. Si es una cuestión, digamos, de porque le falta un poco de preparación y uno dice, bueno, que haga mejor el examen, vaya, haga el examen de conciencia mejor y vuelva, o vaya, rece un poquito más y cuando se sienta mejor dispuesta a verse, vuelva. Si lo hago pensando que, o sea, realmente estoy convencido de que esto podría alcanzar las disposiciones de la persona, más vale que lo haga yo ahí mismo. Más vale que lo haga yo ahí mismo. Porque puede no volver la persona. En cambio, muy distinto es que yo le ofrezca a la persona diferirle la absolución a la persona que se la voy a negar. Eso es distinto. Le tengo que negar la absolución a esta persona porque no quiere cortar su situación de pecado, lo que sea. A esta persona, en vez de decirle, no le puedo dar la absolución, le voy a decir, mire, ¿por qué no va a rezar un poco más? Medite un poquito esto, piense un poco y va a ver que ahí yo creo que usted va a entender mejor. Después, si usted realmente ve que comprende por qué le estoy pidiendo esto, por qué la iglesia le exige esto, entonces venga y terminamos la confesión. Yo no se la estoy difiriendo propiamente, porque en realidad es la persona a la que yo se la iba a negar. Pero en vez de decirle que se la niego, le ofrezco una posibilidad que sé que no la va a hacer. Entonces yo sé que no va a volver la persona. Pero es una forma más delicada de negarle la absolución. En cambio, a la persona que simplemente porque no hizo bien el examen de conciencia, o porque es un poquito, porque no la han preparado bien, yo la mando, no, vaya, dígale que la preparen un poquito más, o vaya, rece un poco más, haga mejor el examen de conciencia, y después venga, o simplemente porque ha reincidido muchas veces, le digo, mire, ¿por qué no espera a la tarde, para si usted ve por lo que le puede suceder, que es el verdadero caso para diferirla, ¿no? Una persona que veo que yo, pero ¿cuánto hace que se confesó de esto? Y hace 3 días. Y yo volvió. Sí, porque, pero usted no hizo lo que le dijo el otro padre, o lo que yo, si fui el mismo confesor, lo que le dije hace 3 días que hice ahí, en realidad no me puse las pilas. Y dice, bueno, pero la otra vez también hizo lo mismo, me dice, y la otra vez también. Entonces ahora va a ser lo mismo. Algún día se la van a negar, mire, para que experimente lo que significa el día que se la nieguen, yo no se la voy a dar ahora. Espere hasta esta tarde. ¿Se anima? Sí. Bueno, eso está perfecto. Esa es la teoría. Pero ¿qué pasa si no viene a la tarde la persona? ¿Qué pasa si la persona se desanimó y no viene? El confesor se va a sentir de una manera más perra, digamos, que si le hubiera negado la absolución. Y justo entonces mejor decirla, animarla y bueno, y encomendarla a Dios, ¿no? Tengan en cuenta que estoy hablando de un caso donde uno tiene dudas de las disposiciones, no que tengo certeza de que no hay disposición. Entonces, uno puede conocer la posibilidad esta de diferir la absolución y jamás en la vida haberla empleado con nadie ni emplearla nunca con nadie, ¿no? Pero ténganla en cuenta porque quizá más adelante, con más experiencia y con una persona con la cual ustedes tienen mucha confianza, por ejemplo, un dirigido, a una persona que ustedes dirigen y que tiene un problema, tiene un vicio, tiene esto, bueno, con él, con la confianza que tiene él, es alguien que tengo, que conozco, que hablo frecuentemente, a él sí le puedo decir, mirá, algún día te van a negar si vos no te pones más la pila, te van a negar y vas a ver lo que significa eso. Mirá, para que experimentes una cosa, simplemente esto, para que te haga, a ver si te hace un bien, hagamos eso, si vos estás de acuerdo, no te doy la solución ahora. Andate sin recibir la absolución. Vení esta tarde. Te la doy esta tarde. O vení dentro de una hora. Te absuelvo dentro de una hora. Y reflexionar lo que significa eso. Bueno, ya con esa persona, con la confianza que tengo, estoy seguro que va a venir. Es una cosa distinta. Con ese podría emplearla si veo que quizá esto le va a hacer cambiar un poquito toda esa desidia que tiene, o pereza, o lo que sea, ¿no? Bien, estos son los elementos principales que nos pueden servir como para este punto tan importante, ¿no? de aspirar a preparar al penitente en la búsqueda, ¿no? De las disposiciones adecuadas para recibir fructuosamente la absolución. ¿Tienen preguntas, dudas sobre esto? Tenemos todavía un par de minutitos. Vean bien por su cuenta, como ya les dije antes, el tema de los motivos. Yo no entro porque es un tema muy fácil y que ya lo conocen, pero repasen ustedes los distintos motivos que pueden apelar el niño. Sobre el niño vamos a hablar cuando veamos el punto ese en concreto. Yo voy a tirar algunas sugerencias de algunos motivos de dolor, pero vean ustedes por su cuenta así el tema más en general, ¿no? Padre, ante un penitente que es ocasionario necesario. Sí. Yo tengo que ser remota a la ocasión. Por ejemplo, un penitente que está trabajando en un lugar donde peca habitualmente. Hacerla remota podría incluir que él cambie de sector de trabajo, algo así. También, sí, sí. Sí, hacerla remota significa que no es una ocasión próxima. La ocasión próxima y remota no es una cuestión de distancia física, es una cosa. Remota y próxima significa próxima que normalmente, habitualmente o casi todas las veces que se encuentra en esa situación, en ese lugar, él peca. Hacerla remota significa que no siempre le ocasiona ese tipo de tentación tan fuerte, o puede ser que alguna vez caiga, pero no siempre cae. Entonces, remota y próxima significa la frecuencia, la referencia a la frecuencia con que esa situación, persona, lugar, etcétera, se convierte en una ocasión de pecado. Se refiere a eso. Entonces, la remota significa donde cambiar las cosas, por ahí que se fortalecer la voluntad, rezar más, no sé, hacer cambiar las cosas de lugar o el modo en que realizo las cosas, de modo tal, digamos, de que si bien siento tentación y que capaz que alguna vez patino en esto, ya no es con la misma frecuencia con la que pasaba antes. En la última parte, padre, cuando dijo para diferir la solución a alguien de confianza, se le difiere ahora. El penitente tiene que venir y pedir nuevamente la confesión. No puede el confesor de un momento a otro decirlo. O sea, tiene que venir y pedir, entrar nuevamente en la confesión. Claro, yo estoy atado por el sigilo. Claro. O sea, tengo que decirle a la persona que venga a buscarme, ¿no? Y que me pida confesarse de vuelta conmigo. En todo caso, si no ha cometido en el entretiempo ningún otro pecado, basta con que me diga, no ha cambiado nada de las cosas que le dije hoy a la mañana o ayer o cuando sea, ¿no? De todos modos, como le digo, no le den mucha importancia a ese punto, porque es un punto teórico, ustedes no lo tienen que emplear nunca, al menos nunca aquí en las prácticas, y tienen que estar tan seguros de esto que lo más probable es que ustedes no lo empleen esto, porque se fueron en todas estas condiciones que estoy diciendo, alguien que ustedes tienen tanta confianza, tanto conocimiento, y al mismo tiempo que tenga este tipo de pecado, bueno, puede presentarse, pero no creo que sea tan elemental. O sea, pongan atención a los otros dos actitudes que son las que van a tener. O van a tener que dar la absolución o van a tener que negarla, punto. Esto es solamente para completar lo que aparece, digamos, de manual. Padre, un poco referido a la pregunta que le hice recién Damián, cuando uno se mete con un penitente así en una ocasión necesaria, ¿conviene hacerlo trabajar más en la parte espiritual de él o tratar de alejarlo de la situación? Por ejemplo, lo que decía, si es un cajero, y el tipo tiene realmente voluntad de salir de ese pecado y capaz que está dentro de sus posibilidades no perder trabajo, nada, pero pedir un traslado a otro sector. O que no, que mejor que empiece a trabajar, porque me tiene la verdadera disposición, que empiece a trabajar en la virtud como para que eso no se le convierta. ¿Qué convendría? O sea, es una cuestión de orden simplemente. Lo que yo tengo que empezar siempre en toda persona es por trabajar sus disposiciones interiores, su fortaleza de voluntad, su virtud, todo, punto. Si además hay que puede resultar conveniente un cierto cambio en el ordenamiento exterior de las cosas, cambiar de sección de trabajo, hacer los trabajos de una manera distinta, cambiar de compañeros en el trabajo, o cambiar de horarios, porque a veces puede ser que hay horarios que a una persona le afectan y otros no. Eso es importante, pero es secundario. O sea, ciertamente lo primero que tengo que apuntar es a que la solución venga por las disposiciones interiores de la persona, que no sea un dependiente de situaciones ideales, sino que sea una persona que por la fortaleza interior que tiene, por la virtud, puede enfrentar cualquier tipo de situaciones, de lugar o de lo que sea. Si no, esta persona, bueno, punto, está genial, ahora ya está todo bien, pero de pronto viene el patrón y le dice, no, mira, pensé que te necesito, de trabajar bastante, estaba mejor, y no le puede decir nada, y volvió a lo mismo, y, pues, había simplemente apelado a una cuestión puramente externa, ¿no? O sea, ciertamente que... Pero es una cuestión de orden, primero lo interior y después, en la medida que sea necesario, también cambios exteriores, cambio de trabajo, cambio de secciones, o de lo que sea, también en eso, ¿no? Por ejemplo, cuando un penitente no tiene el conocimiento de las verdades necesarias, básicas, ¿no? Y no se hace difícil distinguir si no sabe expresarse o si realmente no posee el conocimiento necesario. No, bueno, depende. Por ejemplo, con los niños es muy fácil darse cuenta de eso. Porque uno le va haciendo preguntas y se va dando cuenta por la respuesta. Con un sí, con un no, se da cuenta de si me responde. Cuando una persona te responde un sí, y ese sí realmente es un sí verdadero, es decir, vos te das cuenta que entendió, te das cuenta. Cuando te dice sí, vos te das cuenta que le alteras la misma, le volvés a hacer la misma pregunta cambiándosela y ya te dice no, y vos decís, sí, no me había entendido antes, ¿no? O sea, nosotros nos damos cuenta de eso en una conversación habitual con cualquier persona, nos damos cuenta de este no entiende nada, o este sí entiende. No va a cambiar eso. En una confesión, mi capacidad perceptiva de las personas es la misma que tengo cuando vos te encontrás con un chico en el apostolado. Puedo hablar con él y a los dos minutos te diste cuenta, este no sabe nada. Ya está, es lo mismo. Te das cuenta claramente si entiende o no entiende. Si entiende y no se sabe expresar, o directamente no entiende. Y mira, si la instrucción que uno le puede hacer ahí, ¿cómo saber si realmente está entendiendo profundamente? Porque por ahí, justamente el chico sabe que existe Dios, y dice, bueno, y porque no conoce la Trinidad, entonces, bueno, pero mira, hay tres personas, eso no, ¿hasta qué punto lo interioriza? Pero no se compliquen, me parece que de la misma manera que hace cualquier cosa. Yo me acuerdo una vez me trajo una señora amiga, me trajo la hijita, tenía 5 años la hijita, y ella quería hacer la primera comunión, entonces también se iba a tener que confesar. Entonces digo, bueno, yo no sé, padre, si, ¿por qué no le habla a usted a ver si ella realmente entiende lo que es el sacramento de la confesión? Bueno, me la llevé, le pregunté, la voto, así que te querés confesar, sí, me vino a confesar, bueno, entonces, ¿y sabés qué es confesarte? Sí, tengo que decir mi pecado, tal cosa, bueno. Y si algún día yo no estoy, y hay otro sacerdote, ¿vos te confesarías con él para ver si distinguía lo que era el sacerdote amigo del sacerdote? Y me dice, mientras sea sacerdote no hay ningún problema, me dice. 5 años, ¿no? Ahora es una de las que recibió el hábito, ¿no? Es una de las monjas que recibió el hábito ahora, ¿no? Mientras sea sacerdote verdadero, ¿no? Está bueno, si no hay, si estoy intransigente con los horarios, cortamos.